Ilusión. 4 años hace ya que pisé por primera vez ese suelo, 4 desde que esas paredes me contuvieron en su interior. Recuerdo como si fuera ayer como un profesor en su primera clase nos pidió que escribiéramos en un papel una única palabra, lo que sentíamos en ese momento. Ilusión, aquella fue mi lección. Y lo curioso de todo esto es que si hoy me volvieran a preguntar, estoy segura de que Ilusión volvería a ser mi elegida. Muchos ven estas paredes un tanto estropeadas como si de una cárcel se tratara, pero al fin y al cabo, ¿a quién queremos engañar? Estas paredes son, para todos los que a diario venimos aquí, como una segunda casa. Ya no solo por la cantidad de horas diarias que pasamos en su interior, sino también porque todos hemos tenido aquí nuestros momentos, y nos guste o no, forman ya parte de nosotros. No digo que todos sean buenos, ni mucho menos, pero sí pondría la mano en el fuego y no me quemaría al decir que todos nos hemos reído aquí dentro, que todos hemos tenido algún rato en el que hemos disfrutado. Porque estos ladrillos han visto pasar durante 50 años a miles de niños con sus diferentes historias. Han visto llanto, risas, carreras por los pasillos de los más pequeños y de los que no son tan pequeños. Han visto agobio, amor por sus esquinas, decepción, satisfacción y sobre todo, y que no falte, ilusión. Estoy segura de que no fui la única que escribió esta palabra aquel día y segura de que alguien más la seguirá escribiendo. Y es que si escarbas un poco más en el interior de todo esto, verás que el trabajo de un profesor es mucho más especial de lo que parece. Ya no solo se trata de ver cómo los alumnos año tras año hacen exámenes, sino de ver cómo crecen aquí dentro, tanto física como personalmente, y acabar por enorgullecerse de ellos. Ellos, los alumnos, nosotros. Los que aunque a veces lo parezca, no venimos simplemente a hacer operaciones matemáticas, sino a aprender lo que es el trabajo, el esfuerzo y la superación. Y eso es lo que en realidad llevan 50 años disfrutando estas viejas paredes.